compañía de títeres y pedagogía Árbol Titiritero invita a visitar nuestra página en Facebook. Ahí vas a encontrar nuestras propuestas de espectáculos en jardines, escuelas primarias, animación de cumples con títeres, juegos y canciones, y diferentes modelos de títeres para regalar. Y nuestros talleres. En Facebook solo hay que buscar Árbol Titiritero. Haces clic en me gusta, después nos mandas un mensaje y nosotros hacemos el resto. Vengan chicos a ver los títeres. Y ahora de verdad. Vengan chicos a ver los títeres. Bien. Y ahora como si los chicos estuviesen allá. Vengan chicos a ver títeres. En Facebook solo hay que buscar Árbol Titiritero. Haces clic en me gusta, después nos mandas un mensaje y nosotros hacemos el resto.